salieron el conejo y el huevo de Pascuas. Ya se estaban frotando las manos con esa idea de cobrar impuestos a la televisión por todas las veces que la tele pusiera en pantalla su foto o sus imágenes. Sin embargo, en el camino surgió un problema. Si la televisión era manejada por seres humanos, ¿cómo harían ellos para que un hombre de piel y hueso hiciera caso a lo que decía un conejo de dudoso material y un huevo de chocolate? Sin embargo, no se acobardaron porque ambos estaban convencidos que era lo más importante que había que hacer y que ellos mismos eran los más importantes de la fiesta de Pascua. «Tenemos que pensar un modo de hacerlo», dijo el conejo, a lo que el huevo respondió asintiendo en silencio, mientras se rascaba la cabeza, que como buen huevo de chocolate no tenía pelo, sino un poco de merengue de glacé, que se unía en diversos colores formando una especie de corona. «Vamos a ir pensando. Mientras tanto, ya se me va a ocurrir una idea», dijo el mismo huevo mientras se acomodaba su corona de merengue y glacé, que estaba convencida eran sus pelos. «Vamos a ir a la iglesia y vamos a meternos al altar para ver que todos nos vean allí adelante, y entonces sí, todos se darán cuenta de que somos importantes», dijo el conejo. No sabía bien cómo podría estar en ese lugar. Sin embargo, los dos comprendieron que si se ubicaban allí, y como la iglesia estaría llena en el culto de Pascuas, quedaría más que claro lo que ellos querían demostrar a la gente. Entonces diseñaron un plan. El conejo, que conocía a la persona que se encargaba de poner los atuendos de la iglesia, averiguó bien cómo podían hacer para lograr su cometido. «Vamos a la casa de Doña Chola, porque yo sé bien que todos los sábados por la tarde ella acomoda en una caja todas las cosas que va a llevar para poner en el altar al día siguiente. Iremos hasta la casa y disimuladamente vamos a entrar en la caja y nos quedaremos en silencio». Así lo hicieron. Fueron a la casa de Doña Chola, entraron por el fondo gracias a la distracción de su nieto, ingresaron a la habitación y allí se metieron a la caja de los demás adornos de la Pascua. Al poco tiempo, antes de que empiece a oscurecer, la mujer tomó la caja y como ya había revisado todo y estaba seguro de que no faltaba nada, ni siquiera abrió la caja y se dirigió hacia la iglesia. Allí, como siempre, estaba Clarita, que le ayudaba con los preparativos del altar. Las dos se encontraron como todos los sábados, para dejar todo listo para el culto del domingo. «Usted me va a disculpar, doña Clarita, pero mientras usted pone las cosas en la mesa, yo me voy a regar las plantas de afuera que están un poco secas», dijo doña Chola, que le indicó que todo estaba en la caja y que ella pusiera todo del modo que le parecía más conveniente. Así sucedió que Clarita fue colocando las cosas según su gusto y criterio. Puso todo con mucho cuidado, y al final, entre todos los símbolos y elementos del altar, también agregó, medio extrañada, el conejo y el huevo de chocolate. Después de que Chola terminó de regar y ambas hicieron algunas cosas más, vieron que todo estaba en orden en el templo. Apagaron las luces y cerraron la puerta. «Ya está todo listo», comentó doña Chola. «Mañana seguramente habrá mucha gente en nuestro culto de Pascua». Después se despidieron y se marcharon.